un tema que nació en el orfanato y que hizo creer a un incrédulo corazón que pensó que luego de haber sido lastimado nunca volvería a amar. Hoy por ti le doy gracias al tiempo. Un beso. El rey, rey. Hoy noté un instinto, algo distinto en que me fijé. Esa mirada, esa sonrisa que de lejos me diste. Quiero decirte mil cosas, estamos creciendo. Lo has notado, yo lo sé, no sé. Hacemos música.